Ya usted ha hablado de Roberto Flores el Chato y de Armando Moreno, pero ya también usted lo dijo, hubo muchos más. Vamos a ver este recorrido que vamos a iniciar en este instante, a ver cómo nos va, doctor Peláez. Y esperemos que lo disfruten los oyentes. Pero antes de iniciar, un pequeño detalle. Hubo un cantante, el primero que tuvo Enrique Rodríguez, no fue ni el Chato ni Armando Moreno, fue Andrés Falgás. Pero curiosamente, Falgás no grabó ningún tema con la orquesta de Rodríguez. Pero también hay otra curiosidad, Libardo. ¿Dónde grabó por primera vez Roberto Flores, el Chato? Sí, señor. Enrique Rodríguez y Roberto Flores, el Chato, llegan al disco en Chile. No fue en Buenos Aires. Y precisamente fue con un tema que se llama Anita Liceana, que fue una gran tenista que estaba triunfando y lo hizo durante unos 2 o 3 años. Triunfó en los Estados Unidos como tenista. Es un homenaje que hiciera el maestro Enrique Rodríguez y Roberto Flores el Chato. Pero no es esa la canción con la que vamos a iniciar, doctor. No, señor. Es un tango que se llama Vendrás Alguna Vez. ¿Quiénes son los responsables? Otro gran músico, Alfredo Malerva, que fuera esposo de Libertad Lamarque. La letra le pertenece a Luis César Amadori. La grabación es del 27 de diciembre del año 1938 para la Casa Odeón. La voz, Roberto Flores, el Chato Flores, la orquesta de Enrique Rodríguez en Vendrás Alguna Vez. Su verdadero nombre o su nombre completo era Aquilino Enrique Rodríguez Ruiz, simplemente Enrique Ruiz, y además usó el seudónimo Luis María Meca. Originalmente o musicalmente hablando, Enrique Rodríguez fue bandoneonista, por supuesto director, compositor, y entiendo también que alcanzó a ser pianista, Libardo Enrique Rodríguez. Sí, señor, tenía la capacidad de ejecutar diferentes instrumentos. Y otro detalle, pasó por otras orquestas antes de la conformación de la suya. Así es, y hablando de la orquesta de Enrique Rodríguez, la vamos a traer con un tango que se llama Llorar por una mujer. ¿Autores? El maestro Enrique Rodríguez es el compositor de la música. Autor Enrique Cadícamo. Grabación 23 de julio, año 1941, para la Casa Odeón. La voz, Armando Moreno, Enrique Rodríguez en el tango Llorar por una mujer. Bassi Marianetti. No olviden que él utilizó el Moreno como un homenaje al gran futbolista José Manuel Moreno, el Charro, aquel que jugó en el Medellín, y Armando era hincha fanático del Charro Moreno y por eso utilizó el Moreno, Armando Moreno. Pero Libardo, esta orquesta de Enrique Rodríguez la se puede asimilar a las orquestas de Donato y de Juan D'Arienzo, hablo por el ritmo, por esa, ¿no?, esa presencia de ritmo. Tuvo muchos críticos, no les gustaba mucho el estilo porque él aligeró un poco el tango o le puso más ritmo, ¿no le parece? Enrique Rodríguez aprovechó esos ritmos que llegaban de los Estados Unidos, de otros países, y adaptó su orquesta para interpretar ese otro género, como el foxtrot, como el charleston. Para él, con su sola orquesta, hacer lo que hacían dos, porque en los bailes, en esos carnavales, siempre contrataban dos orquestas, una de tango y otra rítmica bailable. De ahí apareció la orquesta de Juan Carlos Barbará, otras orquestas que llamaban características, y eso fue lo que pasó con Enrique Rodríguez. El contratista con una sola orquesta tenía, con la de Rodríguez, por eso es tan bailable esa orquesta, sí, que fue llamada la orquesta de todos los ritmos. Y aquí justamente un ritmo, el foxtrot, que va a traer la orquesta de Enrique Rodríguez en el Para mí eres divina. Autores son... nombres muy desconocidos, no tan argentinos. Sholom Secunda hizo la música. La letra es de Jacob Jacobs y la grabación es del 23 de mayo del año 1938 para la Casa Odeón. La voz, Roberto Flores, el Chato, la orquesta de Enrique Rodríguez en el foxtrot. Para mí eres divina. Divina mujer, divina eres tú, y hoy vive por ti mi corazón. Y aunque este amor, mi bien, traiga tal vez un dolor, vibrando está por ti en la emoción. Divina mujer, ustedes notaron, él incorporó otros instrumentos no tradicionales en las orquestas típicas, ¿no? Y inclusive en los pasodobles, ¿no? Aparecieron las castañuelas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y batería también. Y batería. Incluyó así baterías es. Y por eso también fue llamada la banda. En la Argentina no la querían como orquesta típica, la llamaban era la banda de Enrique Rodríguez. Porque usaba la tuba, la de aire. Claro, así con un cierto desdén, ¿no? Una banda. Sí. Bueno, pero un detalle, en 1937 él contrata a Roberto Flores, que lo acabamos de escuchar, pero la orquesta realmente comenzó a funcionar en el año 1936, debutando en animación de bailes del Carnaval del River Plate, con Foxtrot y por supuesto con el Chato Flores. Pero volvamos al tango, Libardo, y traemos uno que se llama Amigos de Ayer. ¿Autores? El maestro Enrique Rodríguez es el compositor de la música. El autor de la letra, Enrique Cadícamo. Se ve que era un gran amigo porque aparece en algunas grabaciones este Cadícamo, que era el letrista. Esta grabación es del 13 de febrero del año 1942, también para la Odeón. 81 años de esta grabación, donde apreciaremos la orquesta de Enrique Rodríguez, la voz de Armando Moreno, en el tango Amigos de Ayer. Ni el flaco al lado, ni el nieto cruz, yo soy. 1912, tu viejo amigo de ayer. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Armando Moreno estaba en Amigos de Ayer. Un detalle, Libardo, que me llama la atención, tengo una curiosidad. ¿Usted sabe que Juan Arbizu, trabajó con la orquesta de Rodríguez? Porque en la lista de cantantes, pues aparte de los que hemos escuchado, el Chato, Moreno, pasaron Omar Quirós, Ernesto Falcón, Cruz Montenegro, Ricardo Herrera, Óscar Galán, Fernando Reyes, Carlos Gómez y Juan Arbizu. Realmente, estos nombres certifican lo que usted advirtió. Los cantantes estelares de Rodríguez fueron el Chato y Moreno, ¿no? Sí, indiscutiblemente, lo habíamos comentado al comienzo del programa, fueron los más sobresalientes. Las figuras de la orquesta del maestro Rodríguez fueron ellos dos, el Chato Flores y Armando Moreno. El niño, como le decían, y como usted ya lo había comentado en un programa anterior. Me falta anotar, encontré una descripción de un coleccionista argentino que se llama Emilio Piquetti, hablando de Enrique Rodríguez, dijo, tenía gran talento y agilidad para resolver fácilmente la realización de sencillos arreglos y adaptaciones de melodías clásicas consagradas y populares de todos los países, sin quitarle su esencia de ritmo internacional. Ese fue el éxito de la orquesta, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Bueno, vamos a traer un tango con un nombre muy tierno, Canción de Cuna. ¿De quién es? Le pertenece a José María Rizzuti en la música. José Díez Gómez fue el letrista. Y la grabación fue registrada el 13 de noviembre del año 1946 en la Odeón. Usted mencionó a José María Rizzuti. Aquí también hubo un jugador de ese apellido y estuvo en el Quindío, Rizzuti, un jugador rosarino. Bueno, vamos a traer la voz de uno no muy popular, pero que pasó con la orquesta de Enrique Rodríguez, Fernando Reyes, en el tango Canción de Cuna. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Arrurru, mi niño. No hay muchos datos biográficos de Fernando Reyes. Solamente les podemos contar que trabajó un año con la orquesta de Rodríguez. De 1946, él entra en abril y se retira en el diciembre del año 47, un año. Grabó 5 tangos. La casita está triste, Alma en pena, que Alma en pena también lo grabó Falgás, ¿no es cierto, Olivardo? Sí, señor, una muy buena versión la de Falgás, la más reconocida en nuestro país. Pero la versión que hizo este señor es interesante. Fea, así se llamaba otro tango que grabó. Vida triste, y grabó La vida me engañó. Este La vida me engañó también lo grabó Julio Martel, ¿cierto? Sí, señor, con la orquesta del maestro De Angelis. Así es. Bueno, Fernando Reyes grabó también una milonga, Juan Palom, grabó un paso doble, Adiós Pilar, grabó un vals, Despierta Pierrot, y grabó un foxtrot, Cuando era mozo. 12 grabaciones dejó Fernando Reyes, que no tuvo pues una carrera muy, muy trascendental, digámosla, ¿no? Pero fue cantante de Enrique Rodríguez. Bueno, traemos un foxtrot, Alma de Dios. Autores son José Serrano, música. La letra es de Carlos Arniches. Y esta grabación es del 13 de noviembre del año 1946 para la Odeón. Muy conocida en nuestro país, la solicitan muchísimo. El tema que vamos a escuchar a continuación. Y usted ha hablado de dos cantores que hicieron unos dúos muy interesantes con la orquesta del maestro Rodríguez. Bueno, pero aquí traemos una voz tampoco no muy popular, pero interesante, la voz de Ricardo Herrera, la orquesta de Enrique Rodríguez en el foxtrot, Alma de Dios. Canta mendigo errante, cantos de tu niñez, ya que nunca te patea, volverás a Ricardo Herrera, al igual que Reyes, que lo acabamos de escuchar también, trabajó del año 46 al año 51 con la orquesta de Rodríguez. Este trabajó muchos más temas. Por ejemplo, grabó 7 tangos, grabó milonga, una, grabó 2 foxtrot, grabó 2 pasodobles. Se ve, Libardo, que estos cantantes, Reyes y Herrera, eran como, ¿cómo le dijera yo?, acoplados a la orquesta, eran las voces que necesitaba la orquesta para el ritmo, ¿no? Sí. No eran cantantes o cantores de voces muy fuertes, no. Eran acoplados al ritmo de la orquesta, ¿no? No tenemos conocimiento de que hayan estado en otra orquesta diferente a la del maestro Rodríguez. ¿Fueron hechas esas voces como para esa orquesta, doctor? Sí, exacto, no, es que son entonces, podemos decir que fueron 2 cantantes del 46 al 51 con la orquesta de Rodríguez. Bueno, vamos a traer ahora, no se llama misterio, se llama mosterio, ya Libardo explicará, mosterio. ¿Este tango de quién es? Alberto Gambino, él escribió la música, la letra le pertenece a Fortunato Benzaquen. Y la grabación del 25 de julio del año 1939 para la Casa Odeón. ¿Mosterio significa qué? ¿Misterio? Misterio. Es un poco simpático el tema, el contenido. Vale la pena también comentarle a nuestros oyentes que se conocen otras 2 versiones, la de Ernesto Pamá con el maestro Canaro y otra de Jorge Omar con el maestro Francisco Lomuto. Pero vamos a oír esta. Sí, señor, con la voz del Chato Roberto Flores. Enrique Rodríguez lo acompaña en el tango Mosterio. Nadie sabe por qué mosterio es haber nacido y hacerse grande después. Mosterio son las carreras, mosterio el andar a pie, mosterio la cuenta, el sauce y mosterio el ajedrez. Pero hay algo en esta vida que hay que creer o reventar, porque si fuéramos serios no podríamos ni hablar. Por eso cuando le digan que mosterio es el comer, usted conteste enseguida que eso es mosterio al revés. ¿Por qué mi papi es grande si yo soy tan chiquitito? Mosterio. ¿Qué? ¿Por qué todos los chicos hoy se dejan bigotito? Mosterio, barandado de ellos. ¿Qué? ¿Por qué todos los días sale el sol por la mañana? ¿Por qué tu viejo quiere de que se case tu hermana? Mosterio. ¿Qué? ¿Por qué no nacen chicos con otro mosterio también? Rodríguez grande y María Luisa delgadita. ¡Mosterio! ¿Qué por qué Rodríguez siempre la lleva a la calecita? ¡Mosterio! ¿Qué por qué todos los días sale el sol por la mañana? ¿Y por qué tu viejo quiere de que se case tu hermana? ¡Mosterio! ¿Qué por qué no nacen chicos con otro mosterio también? ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Algunos detalles de la vida del Chato Roberto Flores. Vivió en Medellín y allí falleció a los 74 años. Él había nacido en 1907 en San Cristóbal, un barrio popular en Buenos Aires. Trabajó 4 años, Libardo, con la orquesta de Enrique Rodríguez, pero además Dicen que el éxito mayor, no lo vamos a presentar esta noche, más adelante seguramente, el éxito mayor del Chato Flores con Rodríguez fue Tengo Mil Novias, que me parece que también lo cantó Armando Moreno, ¿o no? Sí, Armando Moreno también graba la misma letra en una versión, pero fuera de la orquesta del maestro Enrique Rodríguez. Por consiguiente, la primera versión la hace el Chato Flores y fue la que se impuso, al menos en Colombia. Ah, bueno. Y recordemos, usted ya había dicho, doctor, que el Chato Flores se casa en la ciudad de Medellín, pero debió divorciarse en la Argentina porque ya él era matrimoniado allá en Buenos Aires. No, un detalle. Que es también, donde fallece, perdón, doctor, sí. Es donde fallece. El Chato Flores fallece en Buenos Aires. Yo sé que vivió en Medellín, yo lo conocí por ahí en el 65 en Medellín. ¿Ven? Bueno, vale la corrección, muere en Buenos Aires. El Chato Flores grabó con Enrique Rodríguez y para el sello de ON 36 temas. Intervino en todos menos en uno, o sea, grabó 33. Después de que él sale de la orquesta de Rodríguez, lo reemplaza Armando Moreno. Y en el año 40, el Chato Flores comenzó a grabar como solista para la RCA Víctor. Allí dejó registrados cuatro temas, entre ellos Un Paso Doble, Puerto de Santa María. Pero bien, Libardo, sigamos en compañía de los oyentes de la W con este, Los Años No Curan Penas, una milonga, autores... que le pertenece al maestro Enrique Rodríguez en música. La letra es de Héctor Edmundo Talón. Y la grabación, el 30 de abril del año 1940, la registran en la Odeón. Armando Moreno, en la milonga, Los Años No Curan Penas. Escuchando a don Armando Moreno en esta milonga. Enrique Rodríguez, en los años 90, escuchen ya, en los años 90, con la resurrección del tango, algunos DJs de la época rescataron algunos temas exclusivamente de tango y conmocionaron porque eran los bailables. O sea, en esa ya muchos no conocían o seguramente habían olvidado, pero apenas lo revivieron con los temas, se puso en un momento de moda don Enrique Rodríguez, ¿no? Decía usted, Libardo, que me quedó la duda, ¿cuándo fallece el Chato Flores y dónde? En la capital federal, que debe ser Buenos Aires, o La Plata. Sí, en la capital federal fallece el 9 de noviembre de 1982. Ah, bueno, perfecto, hecha la precisión. Vamos a avanzar con un tango. Viene otro cantante que no es de los populares de la orquesta de Rodríguez, pero vamos a apreciarlo. El tango se llama Adiós, Adiós Amor. ¿Autores? Le pertenece en música al maestro Enrique Rodríguez. La letra es de Roberto Escalada y fue grabado en el año 1956, concretamente el 10 de agosto, en el sello Odeón. Y usted ya lo ha dicho, un cantor que no fue muy popular, estuvo con otra orquesta, pero vamos a oírlo con Rodríguez. Óscar Galán va a interpretar el tango Adiós, Adiós Amor. Y preferí perder que fue morir, morir en vida sin tenerte y adorarte, y hundirme solo para llorar. Solo Dios sabe lo que fue perderte así, morder tu nombre llamándote, y ahogar tu nombre en mi voz. Adiós, adiós, sueño querido. De amor roto al nacer. Adiós, adiós, amor. Te di igual que ayer. Hoy que otra vez tu voz se acercó hasta mí. Tu nombre en mi voz. Buenas noches, tango. Óscar Galán, al igual que Reyes, tuvieron pues muy poco trabajo con la orquesta de Rodríguez. Este muchacho no hizo sino, o este señor, 6 grabaciones a partir de 1956. Grabó, por ejemplo, 2 tangos nomás, Derrotado y Adiós, Adiós Amor. Grabó una ranchera, La Mentirosa, grabó un paso doble, ¿Dónde estará mi vida? Grabó un corrido, Adelita, y grabó un foxtrot, Señorita, con Armando Moreno y Omar Quirós y Oscar Galán. ¿Cómo le parece a los tres? Señorita, un foxtrot. Bueno, vuelvo a la misma historia, ¿no? Un cantante cuya voz se acopló a la orquesta. Sí, y muy solicitados esos temas que usted enumeró ahí, de Oscar Galán, muy solicitados aquí en Colombia, y especialmente por los coleccionistas, por ejemplo, el que acabamos de escuchar. No, y es que además, esto es curioso, el corrido, el de Adelita lo grabó con Armando Moreno, Omar Quirós y Oscar Galán. Muy bien, bueno, traemos un tango, Te Quiero Igual. Autores. Y ahí vamos a escuchar otro cantor desconocido, Enrique Rodríguez, el maestro. Él hizo la música. La letra es de Luis Lira. La grabación del 27 de enero del año 1949 para la Casa Odeón. Como usted lo dijo, la voz de José Torres, la orquesta de Enrique Rodríguez, Te Quiero Igual. José Toto, el del grupo de los cantores que hemos mencionado, de Reyes, de Galán y tal, trabajó también, Libardo, con la orquesta de Juan Polito, trabajó este muchacho José Torres, ¿no? Sí, fue un poquito andariego, estuvo como vocalista de las siguientes agrupaciones, la agrupación Howard, Landi, Jorge Pino, Eduardo Bianco, con quien viajó al exterior, con la orquesta Atadía, con la de Enrique Rodríguez, que lo hemos escuchado, con Calabró de Mare Buzón, Juan Polito, ya lo dijo usted, ingresando en 1967 a la típica de Alberto Mancioni. También formó dúo con Roberto Medina en la orquesta de Anselmo Ayer. Información un poco desconocida entre nosotros, doctor. El que sí es conocido es este vals. Tengo mil novias, autores. Enrique Rodríguez, el maestro, es el autor de la música, la letra es de Enrique Cadícamo. La grabación es del 10 de octubre del año 1939 para la Casa Odeón. El Chato Flores, Enrique Rodríguez en el vals Tengo Mi Novia. Que este coro debe ser el mejor de las orquestas típicas, el de Enrique Rodríguez. Y traemos un tango con Armando Moreno, un clásico también, Libardo, En la buena y en la mala. Autores son... Y esa es una gran verdad. En la buena están los amigos al lado de uno, en la mala desaparecen. El maestro Enrique Rodríguez es el autor de la música. Enrique Cadícamo, los versos o la letra. Grabación del 4 de junio del año 1940 para la Casa Odeón. Armando Moreno, Enrique Rodríguez en el tango En la buena y en la mala.

Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas Noches Tango, La Milonga, El Vals. Dulce Estéreo, 106.3 FM, HJL 68, emisora afiliada a RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo.